¿Qué tal, tío? Ey, las vacaciones bien, hombre. Las vacaciones siempre van bien, aunque sean mentiras, como en este caso. Eran de mentira, al menos las mías son mentiras. Me has querido esquivar estos días. El Hotel Arnau de Vilanova no era tal hotel. Era una pesadilla. Como hotel no Como sé. Hotel es bastante malo, la verdad es que el servicio horrible. Lamentable. Pero, en fin, ahí estamos, resistiendo. Intentamos recuperarnos y incorporarnos a nuestra emisión pseudo semanal, tío. Algún día ha habido peticiones, ¿no? Sí, ha habido peticiones desde aquí, y desde aquí disculpamos que a los adictos a la merienda, ¿no? Que algún día lo haremos semanal. No, nuestra idea es hacerlo semanal, pero ya no somos profesionales de esto, tenemos que trabajar en... Sí que lo somos, coño. Claro. Somos casi profesionales, pero tenemos que trabajar en otros asuntos para poder subsistir. Sí, somos pseudo profesionales. Y así nos llevan los vaqueros. Profesionales de las vacaciones. De las vacaciones, sí. Eso yo lo haría mejor, ¿eh? Casi mejor que el programa de radio. Aunque no sé qué me gusta más, tío. Si estar de vacaciones o. No, pues mira, pues un especial. Haremos un especial de vacaciones. Un especial de vacaciones. Tú y yo ahí. En... Cuando llegue Semana Santa y nos vamos a la playa. Y haremos uno desde la playa, tío. Hostia, espectacular. ¿Tiene enchufes en la playa? ¿Va a enchufar el aparatillo este? Hombre, en la playa y de todo. Ya lo enchufaré yo, no te preocupes. Hay unos chiringuitos allí que te hacen un. Bueno, te tienen unas cervezas y unas cañas y hacen unas bravas lamentables, o sea que tiene que haber luz en un sitio. Con la boca llena de arena. Ah, sí, sí. Tenemos que hacer un programa con la boca llena de arena, tío. Pero la arena, ¿eh? No, sí, sí, la arena. Ni arena cortada ni nada. No, arena. 100% pura, tío. Importada. Sí, de hecho tenemos varios especiales ahí preparados. Hostia, no los acabaremos. Para el día 11, este de las vacaciones, en fin, sí. A ver qué tal nos salen. Claro que sí. La gente puede. Bueno, insisto en disculparnos, de verdad, ¿no? Porque sí. la gente, yo entiendo que tiene mono de... Sí, yo sí. También tenía. Nosotros de hecho, también de hecho te he amenazado, ¿no? Por eso estás hoy aquí. He venido bajo coacciones de Juanillo, porque me ha dicho que si no iba a pasar de mí, iba a hacer un programa el solo. Pero me lo he currado y te dije, haré de los dos. Dale. Haré de los dos. No sé cómo cojones hubiera quedado, pero bueno, haré de los dos la idea, claro. Y como lo veo capaz, he dicho una puta mierda. A mí no me deja fuera de este proyecto que va a ser el futuro, bueno, el futuro pan de mis hijos. Así que hacemos un llamamiento por eso a todas las grandes empresas y multinacionales a que se anuncien. A que nos chupen la polla. Y si puede ser, pues que se anuncien también en nuestro programa. Que me chupen el culo. Uno por cada lado. Claro que sí. Ya lo sabéis, grande es. Ahí estamos deseosos de ser vuestros humildes servidores y propagar las bondades de vuestros productos. Hostia, claro, es lo que pasa, lo que dijimos la última vez, tío. Hostia, tío, tenemos que vernos más a menudo, sí. Porque, claro, aquí tenemos una lluvia de ideas, claro. Tío. Claro que hay que contenerse ahora porque... Claro, pero no sé ni qué decirte. tema importante hoy, porque encima es hoy, que es una puta lástima que no se puedan escuchar en directo y cuando lo escuchen... Ya, igual ya se ha acabado hasta el mundo, pero bueno. Consejos para ver el meteorito 2012. Pasa un meteorito esta noche. D14S3 Javi. ¿Te sabes el nombre completo, hasta sí. Los apellidos? No, y yo de apodo le he llamado Javi. Porque igual. Quizás porque el efecto sobre la Tierra va a ser totalmente inocuo. No, bueno, no te creas, tío, no se sabe. ¿Sí? ¿No has visto el vídeo este que hay hoy que ha salido hasta en la tele y todo? Del meteorito que ha caído en los Urales. Sí, pero eso era un meteorito con dos pares de cojones, tío. Eso... Tío, pues quiere decir que no era la CIA. CIA. Yo espero a ver el fin de semana. Yo, tal como he visto el vídeo, creo que era la tía. Sí, porque tenías bastante mala puntería, ¿no? La puntería no la suyo. Pero yo, de todas maneras, espero el domingo por la noche a ver Iker Jiménez y Cuarto Milenio para que descubra la verdad y nos diga qué hay detrás de todos estos meteoritos, porque a mí me parece muy extraño. ¿Que haya tantos? 1.200 muertos... No, pero no te pases, tío. 1.200 muertos, no. Heridos, 1.200 heridos. No, hombre, tío. Y 1.200 heridos de los cristales de la onda expansiva. Bueno, me da igual. Eso cuenta, cuentan también. ¿Qué quieres decir? ¿Que un herido por un cristal de una onda expansiva no es un herido? Está menospreciando el dolor de un ruso herido por el cristal de la onda expansiva del meteorito. A los rusos. Vaya, meteoritos y todo, hombre. Bueno, sí, lo que... Yo lo que quería decir era otra cosa. Que tú, que me has despistado y ya no sé lo que te quería decir. Pero, bueno, sí, un consejo. Podemos dar varios consejos. Ah, bueno, pues vale. Son gratis, joder, Juanillo. Por favor, pues... No nos va a costar un duro. El primero, hacemos una lluvia de consejos, ¿no? Venga, el primero. Científicamente contrastados, ¿eh? Si salir meaos y caos de casa. Con casco. Vale. Salir con casco por si acaso. Meado, no, pero lo has de decir todo, ¿eh? Cagaos y meaos con casco, vale. Cagaos, meaos con casco y haber rezado un Ave María. Cagaos, meaos con casco, haber rezado un Ave María y con la ropa interior limpia, por si acaso. Pero rezar la Ave María y la ropa interior limpia, yo creo que... Estuve sumando. Bueno, cagaos, meaos, casco. Cagaos, meaos con el casco, el Ave María, los gallumbos en su sitio... ¿Y qué te diré yo? Hostia, puta, joder, tío. Otro consejo para el meteorito, a ver. Dame una pista. Por si acaso, por lo que pueda pasar, borra antes de salir todos los vídeos guarros que tienes en el móvil. Y los mensajes comprometedores. Hombre, ¿tú harías eso? Hombre, yo ¿es haría un consejo eso? Que tú das a nuestros oyentes. Yo eso lo doy a... Bueno, o sea, eso no haría. Mira, a mis oyentes no se lo doy, lo haré yo, por si acaso. Pero, tío, entonces luego estaremos ahí en el día del puto juicio final. Que no tengan pista, que no tengan pruebas. Claro, tío, que no tengan pruebas. Que se le ocurren. Las pajas, pues que se le ocurren. Bueno, pues ya grabaremos de nuevo, Juanillo. Ah, vale, no vale, vale. Bueno, sí, claro. Vale. Bueno, yo este no lo voy a decir. Cagaos, meaos con el casco, no sé qué. Este no, del mira directamente al meteorito, aunque sea de noche, que luego os podéis hacer pis por la noche. Eso hostia, también. Eso es verdad, tío. Siempre lo han dicho, ¿no? Siempre esto de mirar el fuego. No, puedes por ahí. Mirar, no puedes no, pero es mentira. Yo te digo que es mentira, ¿eh? Yo he mirado el fuego. Bueno, yo por si acaso voy a escribir a Iker Jiménez también para este caso, porque creo que sus consejos serán válidos también en este, el en tema este del punto. Fuego y mearse en la cama. Exactamente. Es un tío que puede hacer un especial tranquilamente sobre este tema, ya lo sabes. En incontinencia urinaria, por supuesto. ¿Tienes algún consejo más que dar a bueno, la noche de no, yo solo quería dar uno, que salir meaos y caos de vuestra casa y si se acaba el mundo, pues oye, pues mira, y sí. Encantados de haberos conocido. Hombre, por supuesto, por supuesto. Y si veis que, le podéis dar de cabeza, que baja y dice, oye, que yo le doy, ¡pam! ¡Que remato! Pues adelante, adelante. Pero no te confíes que son mis traicioneros. Aún no tenemos pegatinas, os diría, si tuviéramos pegatinas, pegarle una pegatina de merienda de negros. Ser de rematar de cabeza, un meteorito no es igual que un balón de fútbol. Y tiene aristas, y tiene cantos, que no son no es aquello que sea una... ¿Dónde quieres ir a parar, Javi? Pues que tienes que rematar con el casco, porque si no te puedes hacer una brecha en la cabeza. Eso a nuestros oyentes les suda. Les suda ahí, todos son muy valientes, pero después a llorar, ¿no? Más vale prevenir que curar. Gran programa de los algún día podrán llamar a llorar aquí a este programa, ¿no? Sí, claro que sí, cuando sí. Sabremos enchufar el puto teléfono a la mierda esta de mesa que claro, otra claro. Cosa que queríamos decir también, hemos tenido invitados muchas veces, no han podido decir nada. Mucha gente nos dice, hostia, tío, invitarme al programa, qué tal. Tenemos déficits hostia, técnicos que nos impiden, muy lamentable, nos impiden, o sea, tener invitados que hemos heredado un par de aparatos que nos permiten grabar diventariamente, que estamos bastante, ¿no? O sea, que tampoco queda muy mal, no. Se puede escuchar, pero claro, no ojalá pudiéramos invitar a los 20 oyentes que tenemos y hacer aquí una bacanal todos los días. Sí, sillas tenemos para los 20. Ahora, lo que no tenemos es micros y... No, claro. Ni entradas de micro. Ni entradas de micro ni cosas de estas. Claro. Pero bueno, lo tendremos con el tiempo, lo tendremos. Cualquier noche de estas salimos a robar por ahí. Cualquier noche de estas... Es una canción, ¿no? Cualquier noche de estas salimos a robar. Ah, no, en el callejón. En el callejón. Ah, bueno. No quería decir esta, vaya. Ahora que lo has dicho con esta entonadilla, vaya, no me interesa esta. Bueno, es igual. ¿Se te ha visto el plumero? No, hablando de canciones, te voy a poner un tema, Javi, que hace días que te quería poner un mogollón de temas, tío, te voy a poner uno. Primero, empezamos por nuestra añorada China, ¿vale? China. Sí, sí, provincia de Guantún. Guantún, sí. Nordeste, lo conozco perfectamente. Bueno, pues, lo conozco al dedillo. Es donde están todos los proyectos de las ensaladas en Marte. Uh-huh. O sea, donde están los... Donde... La gente lista de sí, China. La sí, gente lista la de gente China, lista China está en Guantún. Pues vale, pues hay unos... Consulto habitualmente la Wikipedia sobre Guantún y estoy al día. Y también los no, médicos Guajún, chinos. Guajún. Ah, Guajún. Guajún. Guajún quería decir Guantún. Guantún es otra cosa, Javi. Guantún sale... Que también os interesa el Guantún. Guantún sale... No sé lo que es, pero sale en la... ¿Es un idioma? El Guantún sale en las cartas de los chinos. No sé qué coño es. No sé qué Guantún. Guantún es un idioma africano. Guantún. Ah, también es un Guantún. No, sí, también. Y es un baile esquimal. Muy bien. Baile esquimal, un idioma italiano está, y está. Un producto que sale en la carta de los chinos. Estás aquí, me has quitado el reproductor. Vamos con una banda de esta prolífica pero región bueno, china. Sí, de Guajún, no de Guantún. Que cantan en Guantún. Pero... Bueno, Javi, ha quedado demostrado que hay pum en China, ¿no? Sí. Hay pum en China, provincia de Guajun. Esto quiere decir que estos que estamos escuchando y que casi volvemos a escuchar por nuestra falta de habilidad con los mandos técnicos, era un grupo de pum chino. Era un grupo de pum chino, coño, joder, Javi, te hace media hora te lo digo, Guajun, coño, provincia de China, tío. Joder, tío, claro, hombre. Sí, hay pum en China, quiero decir. O sea, en Lleida puede haber en China completamente, claro. Hay pum en China, hay metal en Marte. En Marte metal, hombre, por supuesto que es metal en Marte. Era una pregunta retórica. Pues hay metal en Marte. La respuesta es sí. Tenemos noticias de nuestro corresponsal, de nuestro enviado en Marte, diciendo, Curiosity. Tío. Sí, sí, sí. El Curiosity, que ha tenido bastante éxito en los últimos programas. Las noticias son seguidas con atención por parte de nuestros oyentes. Y si quiero decir que hay que sepáis todos y todas que antes de que la NASA o que se publiquen las imágenes, o sea, de hecho nadie sabe esto todavía. No. O sea, somos nosotros el Curiosity. El Curiosity es como, ¿cómo es? Como un chivato, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un chivato en Marte. Tenemos ahí que nos envía la información. La información cifrada. Ni puta idea, porque claro, como es un robot y nosotros somos idiotas. Nos envía la información cifrada y nosotros tenemos un chino que nos la descifra. Y luego la transmitimos a vosotros pues para que seáis más listos y vayáis siempre por delante del resto de vuestros compañeros. Y tengáis conversaciones el día de mañana para poder, cuando vais a tomar el café con vuestros compañeros, siempre estar en silencio incómodo. O compañeras. O compañeras también. Compañeras. En lugar de hablar de fútbol, podéis hablar del Curiosity, ¿no? Que está en Marte dando vueltas. Que sepáis, bueno, sí, aparte que ha descubierto novedad, que sepáis que estamos intentando que juegue a fútbol también. Sí, hombre, y también que baje y que juegue a fútbol y que baje y que nos cuente sus experiencias por Marte también. A punto de firmar la exclusiva. Al primer sitio que irá a dar exclusivas, ¿no? Sí, sí. Será aquí. Merienda de Negros, porque sabe que. No, hay un contrato firmado. Claro. Hay un contrato firmado. Luego que nos diga que soy un robot y dije no me entero. No, las leyes de los humanos no me afectan. Ya imitaremos su voz. Es igual. Tampoco vamos a destripar todo. A destripar todos los entresijos de... Pues sí, bueno, que el Curiosity ha descubierto metal en Marte. Metal, porque el metal hace ya... ¿Una banda entera de metal o...? Sí, Saratoga. ¿Qué es metal? Saratoga, que daban un concierto en directo ahí en Marte. Y así sabe que... Desde los nervios del Curioso. Manda cojones, man. Sí, sí, no, la verdad es que parece mentira porque empezó como una broma esto. Hostia, tío, no, pero está contando bastante cosas. Todo relacionado con el metal también, ¿no? Da información continuamente el Curiosity. Imagino que... Hostia, ¿cómo vería el Curiosity el meteorito este que nos ha de matar a nosotros? Bueno, ¿qué ha de pasar aquí? ¿Cómo lo verá él? Muy lejos, no está prestando atención a esto. Él está por lo que está haciendo en Marte. Sí, igual lo tenemos que llamar, ¿no? Pero déjalo, que está, él está descubierto sus cosas ahí en Marte. Está en un concierto ahora, ¿no? Que no es que no puede distraerse. Ahora va a estar pendiente de lo que pasa. Hostia, en la Tierra. Entrevistando a los Saratoga en Marte. Estas son cosas que nunca se sabrán. Si no fuera por nosotros, tío. Por nosotros nadie lo sabría. Y no podemos dar más información porque él envía... De hecho, todo esto que estamos diciendo Él envía SMS, porque todavía no ha llegado al WhatsApp, porque cuando se piró todavía el WhatsApp todavía no había... Y llega el SMS, entonces no puede enviar más de 140 caracteres y no podemos dar más información. Claro. Porque es lo que le llega gratuitamente y no tenemos presupuesto para enviar dos SMS a la semana. Es decir, que con 140 caracteres esto es lo que... De hecho, le hemos pasado un pufo que igual no vuelve, ¿no? Los de Vodafone están detrás de nosotros. Lo llaman, a mí me llaman, tío. Por una movida de un pufo de telefónico de Orange, me parece. De Orange. Que es, tío, de Orange, me llaman, tío. Me llaman. Últimamente ya me dijo que la chica esta que llama, como si medio enrollada y por ahí, ¿no? Claro. Últimos avisos, que no sé qué, dije, no, o sea, ya te dije en su momento, no te voy a pagar, ahora no te puedo pagar, te puedo pagar menos. Y si tú me quieres llamar. Llámame, hombre. O sea, no hay un problema. Si yo estoy en casa todo el día, ¿no? Claro, no. ¿Y aquí? No tengo más faena, si quieres podemos hablar un poquito. Hostia, ahora me acuerdo, Javi. He descubierto, tío, que el alcalde de Lleida, tío, hay una hora a la semana que hace un chat en directo, ¿vale? Sí. Pues la semana que viene vamos a hacer el programa. ¿A qué hora? A la hora, no sé, tío, lo tengo que mirar, no me acuerdo, tío. A la hora del de esto y... Estaremos chateando. O sea, de hecho... Ahora mismo ya digo que el alcalde de Lleida es colaborador directo. Hecho, la semana que viene hacemos el programa en directo. Bueno, lo grabamos el programa en directo mientras hace el chat y vamos comentando cuáles son las preguntas y las respuestas que... Y las que ya formularemos nosotros. Claro, pero si... Más que nada de los temas que nos interesan, Marte, China... Y de los cuales sabemos que eres un gran seguidor también. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Bueno, Javi, te voy a poner otro tema. Sí, ok, ha llegado el momento de otro tema. Hoy vamos cargados de temas. Normalmente metemos 4 o 5, pero me parece que hoy vamos a meter alguno más. Venga, 1952. ¿1952 se llama el grupo? No, 1952. Xavier Cugat, al chico. Pájaro lindo, chanchambaba, ¿qué te parece, Javi? Muy bueno el tema de Xavier Cugat, tío. Gran Xavier Cugat, tío. Un gran descubrimiento, tío, pues de verdad. Sí. No, la verdad es que está muy bien. Me ha gustado mucho, tío, el disco este, 1962. Bueno, ¿qué te quería decir, Javi? ¿Sabes qué pasa? Claro, ¿cuántos hacía? Que no, ya no me acuerdo. Igual hace tres semanas. Bueno, pues esta última no, porque no. Pero la anterior soñaba que trabajo. Sueño que trabajo, Javi. ¿Empiezas a tener remordimientos o no? Bueno, no sé si se podría llamar remordimientos. Bueno, es igual, sueño que tengo un trabajo. Es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Porque no sé si es un trabajo o es una serie de televisión y yo soy un figurante, ¿me entiendes? ¿Cómo? ¿Qué es lo que te hace dudar? ¿Las cámaras o...? No, las cámaras no, tío, que es todo demasiado... Que te maquillan antes de... Sí, básicamente. Te lo voy a explicar, mira. Es un edificio muy antiguo, ¿vale? Es un tercer piso, ¿vale? Sin ascensor. Uh-huh. Y es que no sé muy bien si es una gestoría o qué coño es. Yo soy una especie de bedelo, ¿cómo se llama? Del Bodones. Ujier, el Bodones sacarino. ¿Y vas, ¿vale?, con gorrito? ¿Vas con uniforme? Sí, con el ombligo fuera, por supuesto. Bueno, entonces, tío, puta, tío, es que es bastante curioso. Lo que más me... Hay una chica, tío, que me regala siempre unos folletos de embarcaciones de recreo y por ahí, ¿sabes? Unos catálogos de barcas, pero de barcas de pasta, tío. Uh-huh. Esto es una señal, ¿sabes? Ya, o sea, una señal, es como, una señal, es como aquello del cine dentro del cine, ¿me entiendes? O sea, es una, ¿esta chica quiere algo conmigo? Hombre, seguramente tiene. Lo dudo, porque si te regala. Cuando has dicho lo de la señal, pensaba que te referías en general, y digo, igual es que tienes que empezar a medicarte o algo. Pero... No, igual es que tengo que dejar de medicar. ahí no acaba todo. Bueno, me da igual. Si es un trabajo, me parece bien. Si es una serie, también me parece bien. Pero es algo muy. Es muy duro intenso, el trabajo. Es muy intenso. No. O sea, abres la puerta y yo estoy ahí delante, ¿no? Soy la especie de conserje, dijéramos, ¿vale? ¿Atiendes llamadas telefónicas? No, hay teléfono. Tampoco nada, llamadas. No hay teléfono. No hay teléfono, tío. ¿No? Encima de la mesa, pero te diré. ¿Estás contratado o no estás contratado? Es que es lo que no sé. ¿Tienes seguro médico? No, es que es lo que no sé, tío. Pues pregúntalo la próxima vez. ¿A quién? Hay un tío que se sienta delante de mí que siempre está enfadado. Debe ser un medio jefe o un encargadillo. Él debe llevar más tiempo que tú. No sé, es igual. Mi mesa es como un tatami, o sea, como una colchoneta con cuatro patas. O sea, yo cuando me veo estoy medio dormido, ¿sabes? O sea, es cómodo esto. Es una mesa pero acolchada, ¿me entiendes? Yo no tengo teléfono ni tengo nada. O sea, estoy viéndolas pasar. Entonces está la chica esta que de vez en cuando me trae el catálogo este de las embarcaciones. Y me guiña un ojo. Escríbeme, dame más señales. No es porque no me interese tu sueño, pero más señales de la chica. Más... Hostia, está muy buena. Está muy buena. O sea, yo no sé el ideal que tienes de mujer, pero es este. Está muy buena. Es este, Javi. Entonces, encima, es una sala grande, ¿vale? O sea, entras, estoy yo, conforme abres la puerta me ves a mí, durmiendo en la mesa acolchada, ¿vale? Y es una sala muy grande, ¿no? Hay 5, 6, 7 mesas. En cada una está su fémina, a cual está más buena, ¿vale? Y un tío muy feo que me mira todo el rato. Pero bueno, este como si no estuviera, ¿vale? Hay competencia, ¿eh? Está vale. Muy bien. Entonces, la movida, lo que a mí me desconcierta es que al final de esta sala grande hay un pasillo y hay una habitación, ¿vale? Hay una habitación que está el tío que hacía la faena que hago yo ahora. ¿Estamos? O sea, el que estaba antes que entrara yo aquí, que no sé por qué cojones he entrado, si por enchufe o por accidente. Ya está allí. Vale, está ahí. ¿Dónde está? En una cama. ¿En una cama convaleciente o algo? No, ¿qué coño convaleciente? Haciéndose pajas. Lo han ascendido, ¿no? Debe ser, Javi, tío. Lo han ascendido. Yo no me he atrevido a preguntárselo directamente. Digo, yo estaré aquí. No contigo, o sea, yo acabaré aquí. O sea, o tengo que esperar a que tú te mueras para que yo... Pues si acabará ahí, al menos espero que laven las sábanas. Hombre, mira, bueno, eso es igual. Yo, si acabo ahí, sé que no es una serie. No. Que ya me quita un peso encima. Venga, si es una serie, vaya puta mierda también. Coño, que sea medio real, ¿no? Claro, sí. A mí me interesa que sea real, Javi, de verdad. Acabar ahí después de un duro día, de una larga vida trabajando sin hacer nada delante de una mesa, en una cama, o sea... Una perspectiva de pajas y sabiendo que están todas esas tías en la habitación de al lado. Es una... Hombre, eso igual es un castigo. Bueno, depende, ¿eh? También sabemos que está el Curiosity en Marte y lo llevamos bastante bien. Las pajas no las hacemos igual, Javi. Pero está bien, no es una buena perspectiva de futuro, tío. No sé qué tipo de señales. Ya lo consultaremos en alguno de estos libros que hay de todo a 100 de consulte y entienda, interprete los sueños. Deje de fumar, es una semana, ¿no? Interprete los sueños así a su puta bola. A lo loco. Claro que sí. Me han llegado noticias, Javi, últimamente de que merendar diversas voces, ¿eh? O sea, no solo de burgueses o... Pero la gente dice muchas cosas también. Vale, de que merendar es una costumbre burguesa. Merendar es una costumbre burguesa. Todo lo que sea comer. Claro. Es lo que te iba a decir, hombre. Si me hablas del siglo XVII, pues seguramente todo lo que fuera comer y encima a horas convenidas, pues debía ser una costumbre burguesa, porque el pueblo debía de comer cuando podía. ¿Y nocilla? Nocilla hasta el siglo XX no creo que comiera el pueblo. Y de hecho me parece que a partir de ahora es lo único que comerá. Así que merendar es una costumbre burguesa, pues habrá que indagar en eso, habrá que buscarlo. Sí, claro, tenemos otro frente abierto, Javi. Tenemos otro frente abierto y el resto. Bueno, esta noche se lo comentaré a la chica esta que me da los folletos de embarcaciones de lujo. Yo le preguntaría otras cosas, pero oye, tú preguntaré lo que tú quieras. Bueno, que, pero no sabes a. Puedo preguntar boca a oreja, boca a chocho. Boca, claro, sí, no sabes a qué eso diré de. Yo, ¿me entiendes? Bueno, no sé, ya nos has ido explicando qué tal va el sueño, si es que evoluciona una vez que lo has esterilizado. No, no, no, no, no. Lo lamentable es que yo... ¿Se lo habías explicado a alguien esto antes? O... No, ¿a quién coño se lo voy a explicar, Javi? ¿A quién cojones interesa esta mierda que tengo yo en la cabeza? Animamos a los oyentes y las oyentes que nos estén escuchando o que dejen en nuestro Facebook los comentarios, interpretaciones. Bueno, claro, no. Igual es una cadena de... Igual alguien está soñando algo parecido. Igual. Y lo puedo. Y ¿no? Igual al, en el alguien... libro este que tenemos nosotros de interpretar los sueños por 100 pesetas. Sí. A tu puta bola, sí. Es una opción. Igual sí, sí. La gente que está. O con la que tú tienes afinidad sueña la misma mierda que tú. No sé, yo no he soñado que entrego a ningún tío que está delante de una mesa. ¿Cómo? Sin hacer nada. Panfletos de embarcaciones de. No, si es que tú no eres, Javi. Tú no eres la chica que me da embarcaciones. Por igual, favor. Porque igual me idealizas y entonces me ves a mí representado en una forma de... Uy, pues te de, veo más como el cabrón feo que me mira todo el rato. La verdad. Hostia, oye, pero, no sé, pregúntale, no, perdona, pregúntale dónde va a acabar. Ya lo veo. Claro, igual eres tú todos. Todos. Eres soy, tú ella, todos. Soy el viejo, soy la tía. Eres soy la tía y eres el cabrón que se hace pajas y que seré yo. Todos a la vez. Hostia puta, Javi. Bueno, vamos a cambiar. Soy tu presente, tu futuro y tu anverso. Y tu reverso. Que lo sepas. Hostia. Vamos a consultarlo en Google porque ahí sí, ahí está todo. Está todo. Por mucho que te imagines que esto no lo ha inventado nadie. Tú buscas en Google y siempre hay un colgado. No, pero es un consejo que te dan siempre. Si tienes un fallo en el ordenador y por ahí, antes de preguntarlo, consúltalo porque seguro que le ha pasado a alguien, claro, antes que a ti. No, no. Evidentemente. Este sueño dudo mucho que le haya pasado a alguien antes que a mí. Porque la situación que estamos viviendo es complicada, Javi, también. También es complicada. Tenemos ¿no? El ansia de esperar noticias de Marte, el meteorito este que me ha de hacer el flequillo. Sí, joder, tío, muy bien de cosas, Javi, tío. No. Hay un montón de frentes abiertos y un montón de cosas de las cuales estar pendientes. Con la frente abierta acabaremos los dos. Hay un montón de frentes abiertas y... Y esperamos abrir alguna frentes más. Abiertas. Hombre, nosotros lo que esperaríamos sería abrir alguna pierna. ¿Se podría decir así? Abrir de pierna. Bueno, sí. Queda muy feo, sí, desigual. Queda un poco vulgar. Queda un poco cada vulgar. Uno que abra lo que quiera. Nosotros, mientras nos vamos abriendo las frientes, yo mientras te voy a ir poniendo otro tema, Javi. Otro temillo. Ahí vamos sembrados con los temas, ¿no, tío? Sí. Claro, es que tantos días... No, hombre, yo... Este es el mejor disco de punk del 2012, tío. Desde Francia. Claro. Desde Francia. Los franceses hacen punk, tío. Hostia. Entonces, tío, se sale. Estos días has empezado alguna colección de cromos, tío. No, estos días lo que he hecho es terminar una que empecé en 82. Hostia puta, la del puto Zoboy. La del naranjito, la del Mundial España 82 de Danone. Hostia puta. Que faltaba uno de una, la parte superior la del álbum doble, ¿no? De la imagen doble de la araña negra parando un gol. y conseguí el cromo, bueno, aquí en el patio del colegio, que quedamos con unos cuantos compañeros a intercambiar los cromos, y conseguí el cromo a cambio de 5. Hostia, ahora debe ser ilegal ir a cambiar cromos a la puerta de la escuela, ¿no? Hombre, si es con niños, sí. Hombre, claro. Si es entre gente de tu edad, nosotros ya quedamos gente ya... Ah, pero quedáis en la puerta de la escuela, la gente puerta, de vuestra edad. Claro, gente ya mayor. Más que nada por... Porque, sí, pues por rememorar, claro, ¿no? Por rememorar. Hostia, tal, siempre igual. Bonito, tío. El otro día que me lo decía, ¿no? Aquello del no te fíes de tío de la escuela que te da caramelos y tal, ¿no? Ah. Aún lo busco ahora, ¿no? Lo busco. Hijo puta. Esto es como lo típico de no dejar las maletas en los aeropuertos porque te las llenan de droga. Yo, ¿sí? No, a mí no me han dejado nunca. Hostia puta. A mí no han puesto nunca. Lamentablemente... O sea, por mí siempre he ido con la chaqueta, con lo puesto, aunque me vaya una semana fuera, se lo voy con la chaqueta, ¿no? Yo siempre he ido con la maleta vacía y la dejo por allí, y al cabo de media que luego hora, me la olvido, ¿no? Vuelvo al cabo de media hora, pero la maleta está igual, o sea, nunca nadie me ha dado el cambiazo y me ha llenado la maleta de droga. O sea, hostia, no. Puta, con la suerte que tienes, igual te ponen a un cadáver, sí. O algo. Igual, algo que no me guste. Algo que no me sirva para estimular, ¿no? Mortadela sí que te gusta, Javi. No sé, pero ¿tú te acuerdas de los cromos o que de haber hecho? Sí, tío. Cromos? No recuerdo no haber acabado ninguna colección de cromos, tío. Ningún, hombre, claro, pero bueno, nadie, claro. Acabó nunca. Hostia, pero es que los últimos cromos que recuerdo eran que tenías que poner tú el pegamento de tu bolsillo. Ya, que eso ya. Que no te llaman pega, vaya. Que no eran, claro, no eran cromos. Estos que cartulina, o sea, cartulina. Adhesivos. Pero bueno, claro, detrás te ponía 42. Indiana Jones está no sé dónde, pum. Claro, tú lo tenías que pegar, tal, no sé qué, claro. Estamos hablando de un álbum, tío, que acababa que me dio un palmo. Acababa que me dio un palmo, ¿sabes? De gordo, tío. Entonces, claro, no sé, no he acabado ninguno nunca. De hecho, alguna vez he empezado alguna colección, ¿no? Así de mayor, dije, hostia, voy a coleccionar metanfetaminas. Diferentes tipos de pastillas que lleguen a mi mano. No te duran, ¿no? No, tampoco la he acabado, Javi. Es que no puedes mezclar la metanfetamina con el pegamento, no lo puedes mezclar. Farillo. Claro, es que tenía que haber, en vez de intentar hacer la colección en el álbum del Indiana Jones, tenía que haber comprado un álbum aparte. Yo sí que me acuerdo de haber empezado, no acabo ninguno, pero... Me acuerdo. Yo desde esta última no me acuerdo de nada. Lo mejor de los álbumes de cromos es comprarlos ya cuando están ya todos acabados aquí en los domingos por la mañana en la Rambla. Claro, tío. Ahí los puedes comprar ya acabados. Oye, tío, yo tengo un sobrino que le mola bastante los cromos, tío, y se ve que en el Rastro en Madrid, tío, hay calles enteras que es solo de cromos, tío. Ah. Sí, bueno, sí, yo tío. Me acuerdo de hecho, tú ahora te metes en la página de Panini, tío, y puedes conseguir cualquier colección, tío. Ah, sí. Hostia, a un módico precio, tío. O sea, cromos sueltos puedes conseguir los que quieras, del tío. Del 82. Del 82, de no, porque 82, no existía ni Panini. De hecho, creo que no existía ni España, Javi. Siempre España sí que existía porque se celebró el Mundial. Ah, vale, mundial, claro. Era conmemoración, claro. Vale. Me he confundido. Siempre sí. Está muy bien, un bonito álbum de cromos. Creo que es el único que medio acabé. Porque la ¿sí? está... ¿Te la quedan? Hostia, que... no, Javi, ya miraré los cromos que te faltan, tío. Y yo qué sé, tío. Pues como no sé nunca qué regalarte. Te cambio 3 de Kini por 1 de Arconada. Y... No, pero salían deportistas, ¿no? Era todo el naranjito en diferentes... No, estaba el naranjito y luego también estaba en las diferentes selecciones. Y estaban las diferentes selecciones que participaban. Vale. Y luego de la selección española había uno en el cual había de diferentes, creo que diferentes campeonatos en los cuales había participado. Bueno, en fin, ya lo estaré un día y lo comentamos en directo. Vale, sí. Bueno, pues hablando de cromos, tío, el Papa... Sí que es un cromo, vaya cromo. Es otro cromo. Vaya cromo. Dice que se pira... Vaya listo, ¿no? Que se pira a follar con la que me da los... los folletos de las embarcaciones. Oye, tal y como está el país, al menos España, tío, en Italia, y el tío coge y puede dejar un curro, tío. Tú puedes dejar el curro. Hostia, así, tío, yo lo que estaba pensando... ¿De qué va a currar este hombre? No, a mí me ¿Dónde sale. Va a encontrar, ¿dónde curra... va a encontrar el trabajo? Ahora, Javi, ahora yo, por ejemplo... Yo, por a mí ejemplo... me preocupa, porque es muy mayor este hombre. ¿Dónde va a encontrar el trabajo ahora? Bueno, siempre puede... No sé... Hombre, a ver si me entiende. No sé qué puede hacer, pero además vive no, en el Vaticano. No, la pesca, la vida contemplativa, ¿no? Claro, pero solo puede... con los anillos que lleva en el pecho clavados. Pero eso debe ser porque debe tener algún sueldo o alguna cosa, ¿no? Ya no, que nos quedamos que era autónomo. Era autónomo este, ¿no? Tío. Pues, era autónomo. Se va a comer los mocos este nah, tío. Pero es igual. Encima esta gente es capaz de vivir en una cueva, ¿entiendes? Sí, se va a una claro, cueva ahora. En teoría. No, claro, yo también, no. En teoría. No, se va a vivir en una cueva y a reflexionar. Bueno, ya lo veremos. No, no, a mí me parece. Yo estoy preocupado por él, por su futuro, porque es una persona ya mayor, que ahora de qué encuentras trabajo. Yo es que ahora, no, el trabajo es una mierda. El trabajo si lo sueñas bien. Sí. Todo lo demás no nos interesa a nosotros. Yo te quería hablar de otra movida más. ahora, por ejemplo, yo estaba pensando pegar un palo abajo en el supermercado, ¿vale? Hostia, pues muy mal haberlo dicho, vaya, no es por nada. No, es igual. No, no, porque ahora he descubierto que tengo coartada, tío. Cuando vengan a buscar los que te dije, estaré aquí con la declaración de renta. Y te fuera a decir que los ingresos están, ¿no? Aquí está lo que tal y a los hechos me remito, ¿me entiendes? O sea, ¿qué pasa con esto? Claro, entonces ya estoy salvado. Una buena coartada la declaración de renta. Bueno, a más de uno les está sirviendo de puta madre, tío. Yo no sé cómo el Dioni no lo hizo. Igual el Dioni lo hizo también. Igual lo hizo, pero yo qué sé. Pues igual le hizo a mano o algo. La declaración, ¿no? Hijo puta. Igual le hizo a mano y no coló. Hombre, ¿tú has falsificado firmas de tus notas, Javi? De mis notas, yo... No, tío, las has falsificado de las de mi hermano, ¿no? No pude falsificar. Bueno, sí, me parece que sí. Sí. Sí que falsifiqué, pero daba igual porque mi madre ya lo sabía. Ya sabía lo que había. Yo sí, pero lo que pasa es que era muy inocente también. Recuerdo decirle, oye, papá, ¿tú cómo firmas? Yo pongo mi apellido, vale. Y yo puse el apellido. Pero claro, con mi letra. No, hombre, no. Claro. Pero yo la falsifiqué una vez, yo ya sabía que era la firma que tenía que hacer. Ah, hostia, no, yo no. Yo mucho más. No, hombre, pero te estoy hablando de una edad muy, muy temprana, ¿eh? No, pues yo. Que me ahora a esta edad no dan notas. No. Y a mí ya me daban. Y malas. Sí. Queda. Estamos hablando, tío. Estamos hablando de una edad temprana. Una edad temprana, sí, ¿no? Vaya, indeterminada, ¿no? Indeterminada. Hombre, sí, porque claro, las notas te las daban cuando era edad temprana, porque después ya no tenías que presentar ninguna nota. Ya... No, hombre, yo recuerdo que las tienes que entregar firmadas. Sí, o sea, te daban... Te las daban. Yo claro, lo que no he preguntado nunca, tío, es si luego a ellos les llegaban. Oye, mamá, si yo no te doy las notas, ¿qué pasa? Guardo los boletines. Lo que pasa es que también... Un ¿Cómo poco... los boletines? Sí, claro, porque a mí me ha dado un boletín con las notas... ¿Una cartulina? Una cartulina. ¿De qué que color? Tenías que llevar a Casa Blanca. Esos, tío, un mozón, ¿no, tío? Sí, porque ahí no había dinero. Daban verde. Como no era entre capital, pues ahí no había dinero. De hecho, te diré que me la daban verde y igual al final de curso... Así, no, allí era una de esas que se doblaba. Era como sí. Hombre, estaba en el colegio y entonces abría y ponían todas las notas y los diferentes... ¿Y tu nombre? ¿Lo ponía tu nombre en algún lado? Sí. ¿Ves? Es que yo quería jugar con esto. Mi nombre no sale en ningún lado, mamá. No sale en ningún lado. Se han equivocado, ¿me entiendes? No son las mías. Pero luego veía que era todo... ¿Por qué insistes en falsificar la firma de tu padre, desgraciado, bro? Luego veía que era todo suspendido y dice, solo puede ser tuyo, Juan. Claro. Muy agudo, Javi. Es así, es lo que había. Sí, bueno, pues no, ¿qué? Quiero poner otro tema. ¿Quieres poner otro tema ya? Javi, sí, porque es que te quiero poner música, tío, que hacía días que no... Sí, ¿quién es? Lord Cristo. Lord Cristo, no, adelante. Un calipso aquí. También para ellos. Well, last year at Venezuela, poison bombs with a señorita. Yes, she wanted a taxi driver to drive her out when she in for pleasure. Boys, I sent her my application, and she sent me her regulation. She say your car is a Ford, you don't respect my record. It does skid when it overload, but she give me a chart, telling me to drive it fast. Don't mind if it out of gas. Bam! If the radiator start to boil, do don't stop. Let the water wash down the coil. Well, as a driver with wide experience, boys, I send this car for inspection. I give the mechanic man my instruction to check up from the diff to the pistons. I even beg him plug the muffler, because I know the old Ford love to backfire. I beg him clip some of the wires that it might cause no fire, boy, and plug the radiator, because I don't know all my chart is to drive she far. Don't mind if she out of gas. But if she radiator start to boil, do don't stop, let the water overflow the coil. Baby, Well, the car came back from inspection. I told her Monday is demonstration. She tell me, no, honey, wait until Wednesday. I want to fix the springs in me upholstery. Because when we start this fast driving, and my car started over shaking. Just like this jerk affect my brain. My back might get strained, and then I'll feel an after pain. But I told her, no, to do a driving fast. Don't mind if you're out of gas. But if the radiator start to boil, do not stop, let the water tear loose the coil. Well, the car came back from inspection. Boys, we went out on demonstration. You know she drive 10 miles and a quarter. I told her stop, turn this wheel over. Boys, is now I start me fast driving. A lot of funny things start happening. You know the wires cross one another. The water hose bust loose the radiator. Well, boy, the gearbox started a grinding. This gear so hard I can't get it going. So I pull out me girl, leave a water fly through she muffler, and the whole car went on fire. If you hear her stop, driver not so fast. I said why? She said the car out of gas. I said girl, your piston still pitching oil, and why the hell water can wash the coil? Muy buen tema, Juanillo. La verdad es que está muy bien. Ya no, tío, claro que sí, hombre. No. Hoy te has sembrado con la música. Hemos metido bastantes bandas, pero la verdad es que todas bastante variadas y te felicito. Eso le gusta a ti, Javi, ya lo sé yo. Mira, tío, siempre he pensado que hay dos tipos de personas en el mundo, tío. Tú cuando pides un plato, cuando pides comida en un restaurante, hay dos tipos de personas. Los que primero se comen aquello que les gusta y dejan para el final lo que no les gusta del plato. Es decir, si pillan, por ejemplo, una paella y les gusta más el arroz que las gambas, aquellos que empiezan por el arroz o aquellos que dejan el arroz para el final. Y viceversa, si te gustan las gambas, aquellos que empiezan por las gambas o aquellos que dejan las gambas para el final. Y básicamente la población mundial la podríamos dividir en estos dos tipos de personas. Perdona, Javi, que me... Hostia, estaba mirando el catálogo de embarcaciones de lujo, tío, no te está escuchando. ¿Qué dices? Mira, que te den por el culo. Vamos a acabar con una banda que se llama Spirit, una banda de punk realmente tremenda y con un temazo... Speed. Y con un... Espíritu somos. Con una advertencia o más que nada con una información que os queremos transmitir desde aquí. Y es que, pues si no sabíais, ya estamos en Europa. Semana que viene.